En el lugar santo encontramos tres muebles principales. La mesa de panes representa que en su presencia tenemos suplidas todas nuestras necesidades. El candelero representa la luz que da su palabra y el Espíritu Santo representado en el aceite y el fuego. El altar del incienso representa nuestra oración, adoración e intercesión que sube como ofrenda agradable ante Él. En Jesús podemos ver el lugar santo. Él es mi pan, mi luz y mi oración.